12 menos 10, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 1 de febrero. Teníamos una cita pendiente del pasado fin de semana. Ya saben que el viernes pasado se reunían los participantes, los protagonistas de la 15ª edición del Belén Viviente para decidir cómo se iba a repartir y a quiénes iban a ser los beneficiarios también de la recaudación obtenida durante el desarrollo del Belén Viviente pasado. Bueno, pues como decíamos, el viernes se reunían y finalmente ya podemos dar a conocer cómo queda esa recaudación y cuáles van a ser los colectivos que se van a beneficiar. De este asunto vamos a hablar con la portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, el colectivo vecinal organizador de esta actividad, Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues se barajaban diferentes posibilidades, el viernes estuvimos hablando de todo ello, y finalmente quedó la posibilidad de más democrática, más igualitaria, casi podemos decir, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, la asistencia podría rondar por unas 60 personas. Pero a la hora de votar, porque iban las ONG, nadie va solo, siempre va con más gente, ¿no? Y a la hora de votar, pues de las figuritas del Belén quedábamos 35 nada más los que podíamos votar. Como tú ves, un 25% más o menos, no llegamos al 30% de las personas que nos vestimos en el Belén, ¿no? De hecho, allí hubo gente, antes de empezar, de las que se visten y dijeron, no, nos vamos, y yo, quédate, dice, no, no, lo que hagáis ustedes está bien hecho, y eso es lo que no nos gusta, pero bueno, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Comenzó la asamblea con unas palabras de Aurelio. Teníamos al concejal, a Manu, con nosotros, y la mesa también la compartía Pedro, que también es de la asociación, de la junta directiva. Y bueno, Aurelio un poco dio las gracias por todo esto, pidió a la ONG que el año que viene pues que estemos más a la hora del montaje y del desmontaje, y Manu dio las gracias por, bueno, por invitarlo, y él decía que no tenía motivos para estar allí en el estrado, puesto que él no, como que no pintaba nada, ¿no? Pero creíamos importante también, siempre lo hemos tenido en cuenta, que haya un representante del ayuntamiento. Y bueno, y sobre todo él decía porque allí aquel día se reunía la solidaridad. Y es verdad, decía, es una reunión solidaria. Bueno, como ya dije la semana pasada, eran 10.830 euros de ingreso, de los cuales en gastos habían ido 4.621, por lo que quedaba 6.209 euros. De los que el 10% va para la asociación de vecinos, para el gasto, como explicaba el otro día, a repartir quedaban 5.589. Se hizo una primera propuesta del 50 al 30 y el 20, como se hace siempre, que esa era la propuesta de la junta directiva. Y entonces allí salió otra propuesta, porque salió la propuesta de un reparto equitativo igual para todos, y se levantó los brazos, bueno, la mano para votar estas dos propuestas, de las cuales pues salió que fuese con un, no sé si llegaron al 20 o más, 20 y algo, que querían que el reparto fuese entre todas las ONG igual. Entonces pasamos a la votación. Bueno, antes cada persona, una persona por la asociación, que normalmente, excepto en un caso, lo hacen personas de la junta directiva de dicha ONG, hablaron de su proyecto. Y la verdad que a mí me gustaría que eso lo vieran la gente de Ubrique. Lo vieran porque es ese momento en el que todos ponen lo mejor de sí para convencer a la asamblea, pero también entran mucho ahí los sentimientos, ¿no? Las emociones, porque cada uno lucha desde donde lucha, porque y todo es importante. Todo es importante, desde, ¿qué te digo yo?, Discovery, porque dice, es que necesitamos, ¿no?, hasta los del cáncer, porque dice, es que estamos echando a andar y esto es una enfermedad que nos toca a cualquiera, ¿no? Sí. Cosas así que te sensibilizan. Pues bueno, pasamos a la votación, se votó con cuál estábamos de acuerdo y un 24% de votos fue para la propuesta de que se repartiera todo igual, por partes iguales. 7 votos estaban en contra, querían que se hiciera el 30, el 20 y el 10, digo el 50, el 30 y el 20, y 4 abstenciones. Así que se llevaron 3 votaciones, primero se votó la de todos por igual y salió eso, la segunda se votó a la segunda propuesta de 50 y la tercera fueron las abstenciones. Entonces el reparto quedó en 700 y pico y pico y pico. Y la asociación allí, bueno, Aurelio dijo que se redondeaba con 800 euros. Que la asociación ponía de esos 10%, pues se llevaba eso. Después también hubo otras propuestas como que fue distinta a todo esto. Decían que porque esa fue la primera propuesta, que la asociación en vez de un 10 fuese algún dinero más. Y no lo hizo un socio de la... pero sí uno de los que colaboran con nosotros, no era socio de la asociación, pero decía, y es verdad, que a la hora de por la noche, pues si por la mañana desayunamos allí y a mediodía nos comemos el potaje allí, que hace Meli tan rico todos los años, que porque la cena, que era cuando estábamos más cansados y más aleos, pues el que tenía un bocadillo es porque se la había llevado de su casa, que porque ahí no se tenía también. Verá que se estuvieron hablando cosas de cara a la bueno, decían, y entonces dijimos que eso eran cosas para ya, cambios para el año que viene, que a lo mejor la asociación se tenía que plantearse los 120 bocatas y que alguien se encargara de repartirlo en ese momento, no sé, alguna forma de colaboración, ¿no? Total, así fue la asamblea, después nos tomamos un vinito compartido, os digo, en todo el mundo, es un momento muy bonito porque las ONG hablan con las ONG, a lo mejor una se puede interesar, oye, pues mira, pues nosotros tenemos alguien que nos está ayudando con esto, ustedes a lo mejor le puede echar una mano. Es como una mesa de debate en aquel momento, ¿no? Y donde quedamos muy contentos porque nosotros consideramos que está cerrado ya el Belén, 2015. Y ya como dijo Aurelio al final, bueno, que sepáis que empezamos ya con el 2016. A trabajar también. Que ya no nos quedan más que, bueno, 10 meses menos para empezar a trabajar. Claro. Así fue. ¿Por qué no recordamos, si te parece, los proyectos que se van a llevar por parte de cada colectivo, de esos 7 colectivos que presentaron su solicitud, 800 euros? Cada uno se lleva 800 euros, alguno no sé si le cubrirá el gasto del proyecto que presentó, otro se quedará pues una mínima parte, otro quizás casi casi rozando lo que necesitaban, pero en fin, ¿cuáles son esos proyectos de los colectivos? Pues a Fibrón, esto no tiene orden de importancia ni nada, sino el orden de tomar nota. Estaban los sobres encima de la mesa y punto. A Fibrón, que era para un psicólogo, Discovery, que no tenía precio, porque claro, ellos también estuvimos hablando de eso, que cerraran los presupuestos, porque eso también nos daría pie a lo mejor organizarnos en el reparto de otra forma, cosas así. Discovery, que es para un fisioterapeuta, que el año pasado pues le estuvo contando, como el año anterior, ellos vuelven a pedir la cantidad que sea, porque a más dinero recojan, más tiempo pueden pagar desde ahí. Lo estuvieron explicando muy bien, incluso que la piscina, había cosas que se pagaban de su propio dinero, pero que por regla general la persona que tenía esta enfermedad necesitaba fisioterapeuta, necesitaba el medicamento, necesitaba piscina, lo estuvo explicando muy bien. Después el curtido, que era para material deportivo, para unas canastas, este era el más caro que teníamos, que era 2.092, porque han arreglado, estuvo explicando allí, una parte de jardín del mismo recinto donde están, y lo que querían era ponerle unas canastas y una mesa de ping-pong. Dame tu mano del cáncer, aquí Eli estuvo contando, bueno, pues que igual, porque podía parecer una familia que incluso no debido, porque claro, la enfermedad entre portes de venir a donde estén visitándolo el médico, desde, ¿qué te digo?, ayudarle, decía, en momentos a familias concretas, hasta en alimentación, porque si es un padre de familia el que ha caído malo, ahí la estabilidad económica de la casa también se tambalea, si esa madre no está trabajando. Entonces, fue un momento muy sensible, estaba muy tocado por una muerte de días anteriores y yo todavía me emociono cuando... No, fue un momento así también muy bonito, donde toda la asamblea nos sensibilizamos y solidarizamos con ellos. Después vamos juntos, pues Isabel también planteó la necesidad de talleres y volvió a recordar cómo habíamos apostado por ello desde antes de que la misma asociación empezara a hacerse a la calle. Y tampoco tenían precio cerrado porque dependiendo del dinero que tenía, así hacían, ¿no? Y la asociación Acidica, que es la de diabetes, bueno, pues también que era su primera oportunidad, ellos sí lo llevaban cerrado, era 1177, y bueno, la chavala también nos estuvo hablando, y es que en ese momento te solidarizas con todo, no puedes dejar nada atrás, ¿no? Y por último, Capi, que bueno, eran 1093 euros. Uh-huh. Que casi, ¿no? En este caso también hay... La verdad aquí es que... lo que pasa, por ejemplo, nosotros en Capi, pues redondearemos con el dinero. Nosotros no solemos tener mucho dinero, pero con el dinero que tenemos de fondo, nuestra cartilla siempre está para hacerle una limpieza. Así que con este dinerillo, pues, ahora sí completamos y mandamos el dinero completo, porque vamos... lo que vamos a tener que poner son 293 euros. Claro, en realidad, salvo de los que estaban presupuestados, que no eran casi todos, pero sí de los que estaban presupuestados, salvo el curtido, pues la gran mayoría sí que se apaña bastante bien con ese reparto equitativo, ¿no?, de la recaudación del Belén, porque llega casi al punto de lo que demandaban. Pues sí. Sí que... Y sobre todo yo creo es importante el dinero, pero yo creo que más importante es el espacio que allí se da. Porque eso siempre decimos lo mismo, cuando estamos allí decimos, esto teníamos que vernos más, al final no lo hacemos, como en todo en esta vida, pero que es una oportunidad muy bonita, y yo creo que es bonita no solo para la gente de las ONG y para la asociación porque pone esta plataforma, sino para el mismo, se habla con el ayuntamiento, con las personas que están allí, no sé, es un buen lugar donde escucharse unos a otros. Poner puntos en común, ¿no?, y llegar, pues en este caso, a puntos de encuentro precisamente para colaborar unos con otros, ¿no?, que es lo principal. ¿Qué les pareció a ello el que la Asamblea al final votara ese reparto equitativo? No sé si apuntaron algo, opinaron al respecto o no los integrantes de los colectivos. Yo creo que lo ven todo positivo. Es más, entre algunas personas de las participantes del Belén que no están de acuerdo que entre los mismos colectivos, porque claro, los mismos colectivos algo se llevan. Claro. Algo se llevan, entonces, yo qué sé, yo me reía con alguno y decía, bueno, hasta el año que viene, porque no nos vemos más, pero se van contentos, es el momento así después de compartir y te das cuenta que después de terminar la asamblea hay ONG que pueden estar allí una hora charlando con nosotros. Después también, por ejemplo, los de Vamos Juntos planteaban la experiencia que estuvo contando también, la experiencia que habían tenido los participantes de su proyecto, los chicos y chicas, allí dice, el año anterior no había visitado nunca el Belén por tener que ir en un carrito de ruedas, ¿no?, y la imposibilidad del terreno, de nuestro territorio. Dice, pero de este año, de no poder visitarlo, haberse vestida y estando en un puesto, dice, les ha cambiado, dice, están locos, ya quieren que nos hagamos la ropa para el año que viene, ya están buscando la ropa. Incluso estuvimos hablando con la presidenta de, bueno, que se llevan un traje de los que tenemos allí, con este que lo corten y que se lo vayan haciendo poco a poco. Claro, es esa parte cosas también. Te estimulan, te estimulan mucho y le encuentras sentido a lo que estás haciendo. Digo, ya desde la asociación, ¿me entiendes? Claro, establecer esa relación y esos vínculos, quieras o no, después pues te ayuda también a la hora de ofrecer, ¿no?, ese aporte económico que se le da a los colectivos sociales. No es lo mismo un colectivo que está pues todo el año en contacto a lo mejor con la asociación de vecinos, que se implica en el desarrollo del Belén, sino la organización sigue la puesta en escena, en fin, que está vinculado, ¿no?, a lo que es la actividad en sí, que después le va a repercutir a ellos económicamente, que si no lo está, eso obviamente pues también se nota, ¿no? Y eso debíamos de ir cada día como aumentando esa participación. Ya no solo por el hecho de decir porque haya gente o no haya gente, ¿no?, sino porque se van creando lazos y también porque estamos hablando de un colectivo de personas que tenemos que integrar la sociedad, son personas disminuidas. Entonces, ahí se cumple para mí un objetivo muy importante de la misma ONG de ellos, ¿eh? La integración. Pues ahí queda también ese aspecto, ¿no?, a tener en cuenta, desde luego. Cibrión, Descubri, El Curtido, Dame Tu Mano, Vamos Juntos, Adisica y Capi son los colectivos que finalmente obtuvieron, mediante ese reparto equitativo de la recaudación del Belén, de los 5.589 euros que se van a repartir, pues cada uno recibirá, redondeando, ¿no?, esos 800 euros. Y del 10% nuestro, pues aportaremos esa diferencia para que, hombre, quedan como más mono, ¿no?, lo de los 800. En fin, vosotros imagino que no tendréis problemas para pagar la luz, el alquiler y todas esas cosas en el local después, ¿no? Hombre, nosotros nos sustentamos con las Cruces de Mayo, que reconocemos que tenemos una barra de muchos jaleos y mucha gente que viene, eso sí es verdad. Y me parece a mí que poco más, ¿eh? Tiramos como podemos, ¿eh? Somos ahorrativos, ¿eh? La gente allí. Yo muchas veces llego y digo, ¿por qué no hay más que una luz encendida? Dice, para no gastar luz. ¿Me entiendes? Que en ese sentido miramos mucho por las cosas. Miramos mucho. Y después nosotros también, eso, pues procuramos que... Pero de actos así importantes que tengamos de barra, pocas, porque últimamente no estamos haciendo la chorizada. Nosotros hace tiempo dejamos la chorizada del carnaval, de que no nos daban chorizo, no me acuerdo por qué, y aquello además traía muchas peleas con la gente, porque la gente quiere chorizo por encima de todo, y decidimos cortar. Y bueno, hemos puesto la chorizada, pero a lo mejor la chorizada, la gente termina del pregón, se va para arriba, y cuando aparecen es a las tantas. Y a lo mejor lo que venimos a sacar era, bueno, lo último, no creo que llegara a 100 euros. Toda una mañana, todo el trabajo que trae interior, el día anterior, para menos de 100 euros, tú dices, mira, vamos, y más, a los que estamos que nos gusta el carnaval, vamos a vivir el carnaval. No compensaba. No, pero es verdad, si tuvieras que hay una buena barra, tú dices, bueno, nos sacrificamos, pero las barras en la... no dejan tanto dinero, ¿eh? Como no hace una cosa como las noches de las candelas en nuestro barrio, porque va mucha gente, ¿no? Pero si no, no merece mucho la pena. Sobre todo por el esfuerzo que supone, ¿no? Es un esfuerzo bastante grande cuando dicen, oye, ¿por qué no cogen la barra a esta gente? ¿Por qué no? Porque hay que trabajar mucho, y para mucho. Lo que tú decías, a lo mejor para no mucha cantidad económica, pero bueno. Ah, nosotros de verdad, ¿eh? La última no nos llegó ni a 100 euros, y tú dices, que hemos estado aquí pringados como 7 u 8 personas, toda una mañana y la tarde del día anterior. Mira, yo prefiero poner mi parte, que sean 15 euros de mi bolsillo, y irme a vivir carnaval, ¿eh? De verdad te lo digo. Claro. La verdad. Bueno, es la manera que tiene de financiarse los colectivos vecinales, que necesitan de ese aporte económico también, en este caso, ¿no? Para, bueno, pues pagar sus gastos corrientes del local, el propio alquiler del local, ¿no? Que sí, de un particular. Yo lanzaría también que a nosotros, por ejemplo, nuestra asociación, tenemos muchísimos actos, es verdad, y la gente, hay mucha gente que se cree que es que el ayuntamiento nos beneficia, y no, cuando quieran sacamos una hoja de gasto. A nosotros, por ejemplo, el ayuntamiento nos desembolsa a lo mejor el primer premio de relato, claro, pero que no es para nosotros, es para alguien, es para un tercero, ¿no? Y como eso venimos haciendo muchísimos actos, y la verdad que también es que es nuestra filosofía, ¿no? Está al servicio, procura hacer actos como culturales por nuestro barrio, das oportunidades a la gente, pero nada más, ¿eh? Y después nos cuesta nuestro dinero también todo. En fin, es la vida de un colectivo vecinal activo, muy muy activo, ¿no? El de la Asociación de Vecinos Plaza de Pedro Casco Antiguo, que organiza pues actividades muy importantes para el municipio, como puede ser ese Belén Viviente. Y bueno, pues lo demuestra el hecho de la recaudación y el que esa recaudación vayan a disfrutarla, en particular 7 colectivos sociales ubriqueños, que es también importante, ¿no? Ese fin social y solidario, ¿no?, que emprende la Asociación de Vecinos. Mari Carmen, vamos a quedar aquí, yo agradeciéndote el que nos hayas acompañado, sí, para poner el punto y final, ¿no?, como tú decías, a lo que ha sido la 15ª edición del Belén Viviente. Y lo de las fotos, si alguien tiene fotos, que no las haga llegar. Para comenzar ya a trabajar en el Belén Viviente 2016. Eso mismo. Exactamente. Lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos, ayuntamientos, pueblos, colectivos, a todos. O sea, que también esos agradecimientos. Gracias, buenos días. Venga, beso.